Aquí continuamos en este octavo foro de economía social, este foro regional, y desde la TR. Aquí estamos en la compañía de Julio Díaz, de Gráficos Asociados, el presidente de la Asociación de Empresas Recuperadas, y Gustavo Calle, director de cooperativas. ¿Cómo están? Hola, buenos días. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, gusto. Bien. Bueno, preguntarles cómo se está viviendo este octavo foro, ¿no? Ya en este segundo día y en este cierre, nada menos que en la TR, ¿no? Sí, realmente para nosotros es importante el tema este de reunirlo acá en la cooperativa La Terra, ya que es una empresa recuperada y bueno, estamos peleando por el tema del remate, así que bueno, estamos en el octavo foro de economía social y solidaria, también apoyando a la cooperativa La Terra por este evento que es bastante importante, que viene diferentes asociaciones, emprendimientos, sociales, ¿no es cierto? Realmente para nosotros es importante esto. Julio, una situación que puede ser representativa, que puede marcar un precedente complicado para el resto de las fábricas recuperadas, ¿no? Muchas de ellas están en esta misma situación así de incertidumbre, ¿no? Sí, para nosotros es importante esto, la convocatoria de todas las organizaciones sociales para apoyar a la cooperativa La Terra, y yo creo que va a ser un antecedente. Realmente para nosotros yo creo que vamos a seguir adelante y que los compañeros de la cooperativa La Terra se va a quedar con la empresa, o sea, estamos peleando para eso y yo creo que lo que estamos haciendo es para que los compañeros sigan trabajando, sigan produciendo y sigan generando puestos de trabajo acá en la provincia. Bueno, y extensivo a Gustavo entonces también saludarlo y darle los buenos días y preguntarle también cómo está vivenciando este segundo día y cierre del foro regional. Bueno, buenos días a toda la audiencia. Sí, esto es algo sumamente positivo para el sector, tanto cooperativo como todo lo que es de la economía social. Nosotros desde nuestro sector necesitamos visibilizar, que se conozcan las actividades que realizan las entidades cooperativas, mutuales, y demás dentro de la economía provincial, y esto nos viene muy bien tanto a nosotros, avalamos nosotros como parte del Estado, y también a todo el sector cooperativo, porque es una manera de demostrar y de generar nuevos espacios, este tipo de foros, en donde, bueno, más allá de ver, obviamente siempre uno trata de tocar los temas de problemática actual y coyuntural, también, bueno, buscar nuevas herramientas, nuevas alternativas, y nosotros como Estado también poder nutrirnos de eso para poder generar nuevas políticas o nuevos proyectos o nuevos planes que engloben y que hagan al desarrollo de lo que es la economía social, que para contextualizarlo, hoy en Mendoza prácticamente el 30% de la población está vinculado a la economía social. Eso para nosotros es muy importante, principalmente por todos los servicios que prestan este tipo de entidades y también por la característica que tienen, donde visualizamos y vemos y convivimos y generamos situaciones donde hay una relación más directa entre lo que es una provisión de un bien o de un servicio con la persona que lo recibe, que es lo que económicamente hoy tenemos que tratar de mejorar, ¿no es cierto?, como sociedad. Y este tipo de eventos, más allá de la muestra y la venta de los productos de este sector, también son de debate que nos nutre a todos y obviamente nos sirve para seguir apostando, para seguir desarrollando y para generar un mejor futuro en este sentido. Bien, Gustavo, nos mencionaba un dato importante, una estadística importante, esto de un 30% de la economía mendocina que participa de esto. ¿Cuáles crees que desde el Estado tienen que ser las estrategias para poder hacer crecer este sector? Siendo también que, bueno, como bien lo vemos acá en La Terra y como bien lo vemos en muchas fábricas recuperadas, hay mucha vulnerabilidad, si se quiere, también al mismo tiempo de tanta importancia. ¿Cuáles crees que deben ser esas estrategias? Sí, ampliando el tema también a nivel nacional, porque en estos días se conoció el resultado final del relevamiento nacional de datos que hizo el INAES, vemos que la economía social tiene unas características muy particulares, que son muy provechosas. Una de las cosas que nos llamó la atención es que, por ejemplo, en el 90% de los municipios de la Argentina existen estas entidades. Eso nos demuestra la gran participación y la gran respuesta de la sociedad frente a este tipo de entidades. ¿Qué nos lleva? Y nos lleva a que a través de la economía social nosotros podemos mejorar el desarrollo local, porque la riqueza que se genera en este tipo de sistemas queda en la región. El productor es el dueño, es el generador del recurso que luego se distribuye bueno, en el caso de Argentina vimos el tema de los municipios. Con lo cual, visto desde el punto de vista económico, es muy bueno poder desarrollar y poder fortalecer todo este tipo de entidades. O sea, que este tipo de entidades tengan un buen arraigo en la localidad y tengan bases sólidas para poder desarrollarse. Esas bases sólidas se logran a través no solamente de la institucionalidad que puede tener una sociedad, sino también de nosotros como Estado poder generar determinados aspectos que hagan al desarrollo de la misma. Obviamente, en materia económica, nosotros tenemos que trabajar en lo que es un financiamiento adecuado, reglas de juego adecuadas. ¿Como cuáles reglas, por ejemplo? Para ir más a... Digo, no, hay muchas realidades... Sí, las reglas de juego, me refiero a una seguridad jurídica, como puede suceder en este caso con las empresas recuperadas, como también sucede, que también es el caso en el cual están inmersas las empresas recuperadas, que es el sistema de cooperativas de trabajo, donde, digamos, la legislación todavía tiene muchos huecos, y donde por ahí se la ve a la cooperativa de trabajo como una amenaza, más que como una fuente de desarrollo laboral. Si uno lo analiza, sinceramente, el cooperativismo de trabajo es la forma más pura de trabajo, porque es autogestionada, la persona es su patrón, es decisor, digamos, las decisiones son democráticas dentro de la entidad, permite una cierta flexibilidad laboral, en el buen sentido de la ley, ¿no? La flexibilidad laboral en la adecuación a los nuevos esquemas económicos y a las nuevas leyes que pueden surgir y al nuevo contexto económico. Y eso por ahí, visto del otro lado, no está, o sea, de lo que es pura y exclusivamente una relación bajo la ley del contrato de trabajo. Entonces, bueno, digamos, no hay nuevas reglas, volviendo al tema de recién, es poder generarle, en este caso, vamos a hablar particularmente del sistema cooperativo, reglas claras, digamos, donde más allá del aspecto legal que podemos tener en este caso puntual de la TR, donde obviamente ha habido un trabajo constante, permanente, que se desarrolló, que ha dado resultados y que se ha estabilizado, bueno, ver la posibilidad o ver de que eso subsista y que tenga cierta seguridad, más allá de que está inmerso en un proceso judicial, ¿no es cierto? Que obviamente tiene que tener su proceso normal. Pero bueno, poder tener a lo mejor una nueva normativa en base a eso y también poder desarrollar, como decía recién, el sistema de cooperativa de trabajo, que hoy nosotros acá en la provincia tenemos ejemplos muy buenos. Los otros días en el departamento de San Carlos veíamos un barrio de 90 viviendas construido por una cooperativa de trabajo y obviamente el costo que tiene es mucho menor. Con lo cual... Ahí está lo peligroso de las cooperativas también, ¿no? Eso que mencionabas antes, que para muchos puede que las cooperativas sean peligrosas. Sí, a ver, en un sistema serio tiene que funcionar todo, ¿no es cierto? Pero bueno, uno por ahí ve experiencias en otros lados donde conviven perfectamente el sistema de la economía social con el sistema de la economía de mercado, que obviamente cualquiera de los dos bien desarrollado es bueno y es el generador de recursos en una sociedad, pero siempre apostando a lo que es, lo que decía anteriormente, el desarrollo local. La cooperativa de trabajo se instala acá en Mendoza y queda acá en Mendoza. Distinto es una empresa, a lo mejor, o una multinacional que por ahí ve el frío número de sus resultados y el día de mañana decide irse y se va. Eso en el sector cooperativo no existe. Salvo que a lo mejor, bueno, sea una cooperativa ya muy grande, pero dentro del esquema que nosotros tenemos acá, que la mayoría de las cooperativas son denominadas pymes, más allá de que cualquier pyme necesita también todo un bagaje normativo que la sostenga, porque es la parte más débil del sistema productivo, y bueno, que siempre se ha tratado y en el caso de por ahí de política económica, el objetivo final siempre es el mantenimiento de la pyme como empresa, porque es la generadora de la mayor parte de la mano de obra, es la que más financiamiento por ahí necesita, es la base de cualquier capital emprendedor. Entonces, este tipo de foros y de debates sirven para enriquecer eso, tanto desde el sector privado, como puede ser la cooperativa, como del sector público, que podemos estar la dirección, el Ministerio de Economía o cualquier otro ente. En esa línea, Julio, preguntarte también si también en todas esas reflexiones, esto de que muchas veces se debate si es la economía social una manera coyuntural para paliar la crisis o si es verdaderamente una forma de vida, una forma de relacionarnos, ¿no? Realmente nosotros, cuando empezamos el tema de las empresas recuperadas allá por el año 2002-2003, que nacimos con una crisis nosotros. Y realmente, bueno, lo fuimos allegando a todas las organizaciones sociales para pedirle ayuda, para ver cómo se estaba trabajando con lo que es la economía social, ya que todas las empresas recuperadas somos sociales. Estamos trabajando con el Foro de Economía Social, así que bueno, venimos trabajando de año con todos los emprendimientos sociales, así que bueno, para nosotros es las recuperadas están dentro de la economía social. Bueno, ¿y cómo estamos las fábricas recuperadas? ¿Cómo están las fábricas recuperadas en estos momentos? La situación compleja, complicada también de la crisis económica, pero sin embargo hay otro foro, un nuevo foro, nueva organización, ya sabemos, ya hemos venido contándolo a la Terre, pero bueno, acá estamos, ¿no? Sí, realmente, nosotros con el tema de los foros que veníamos trabajando de allá del año 2011, 2010, con los foros de economía social, así que para nosotros es importante esto, organizar foros para que allegarlo, ¿no es cierto?, a todos los emprendimientos sociales, y bueno, para nosotros es importante el tema del apoyo que lo están brindando todas las organizaciones sociales a todas las empresas recuperadas. Y ahora, bueno, estamos trabajando sobre la cooperativa La Terre para que esto favorece, ya que La Terre es de los trabajadores. O sea, para seguir, que sigan la continuidad del trabajo para la cooperativa La Terre. Yo creo que es importante esto porque esto yo creo que va a caer el tema de la quiebra, del remate, y se lo... Y la cooperativa va a tener la posibilidad de hacer la compra en forma directa. Julio, es indudable esto que decías, ¿no?, del apoyo de otras organizaciones y de la sociedad en general. ¿Por qué crees que se da ese apoyo tan fuerte a las empresas recuperadas? No, yo creo que sí, o sea, se da el apoyo ese porque ya venimos trabajando nosotros desde cuando empezamos en el 2003-2004, trabajamos con todas las organizaciones sociales. Así que todas las empresas recuperadas han trabajado con los foros, así que yo creo que ese es el apoyo que lo están brindando, como se le brindó al frigorífico La Bonita, cuando se iba a rematar el foro también, y bueno, todas las organizaciones sociales, la SADIO, la Mosquitera también, que participó en eso, yo creo que fue importante para poder seguir trabajando, y bueno, y se hizo la compra del frigorífico por eso mismo, por la presión que se hizo de todas las organizaciones sociales. Y yo creo que ahora va a ocurrir lo mismo con la cooperativa La Terre. Como una muestra de fuerza, ¿no? Como decir, miren, acá estamos y no somos pocos ni pocas, ¿no? Exactamente. Para eso estamos apoyando y estamos fortaleciendo la Asociación de Empresas Recuperadas en este sistema, de apoyar a todas las recuperadas y también a apoyar a todas las organizaciones sociales que se ven involucradas en esto, ¿no es cierto? También ayudar a nosotros dentro de la Asociación de Empresas Recuperadas. Bueno, así que, bueno, como bien decía Julio, acá estamos en La Terre, no por nada, bueno, en esta situación compleja que ha pasado y que decimos que La Terre es de los trabajadores, y por eso estamos acá en este lugar, en este octavo foro de economía social, ¿no? Y son realmente para nosotros también es importante, porque el gobierno provincial lo está apoyando en este emprendimiento que estamos dándole batalla a la cooperativa La Terre, así que dentro del gobierno provincial también están brindando apoyo para que la cooperativa sea de los trabajadores. Bien, se ve la fuerza de las empresas recuperadas, se ve acá en este encuentro, en este festival también seguramente que en un ratito nada más va a comenzar y que ya cada vez va llegando más gente. Sí, va llegando y bueno, yo creo que va a ser más importante que cuando hicimos el otro, fue el 23, me parece que fue también el otro apoyo a la cooperativa La Terre, yo creo que va a ser más importante, y bueno, yo creo que esto viene bien para todo y para la cooperativa La Terre, yo creo que en definitiva la cooperativa La Terre va a hacer la oferta y se va a quedar con la empresa. Muy bien. Bueno, le agradecemos mucho por habernos acompañado.